como Ana Karina Escalona, Escalona solamente con la letra S, ¿ok? Estaremos conectados durante toda la semana para compartir con ustedes lo mejor de la música de rock and roll de todos estos tiempos y por supuesto acá en toda esta semana recordando, rememorando cada una de esas fechas importantes que han suscitado, ¿ok? Recuerda que estamos todas las semanas para recordar todas esas fechas importantes que para muchos pasan desapercibido, pero acá nuestro trabajo es recordarles a ustedes, ¿ok? Así que vamos a iniciar desde ya a escuchar muy buena música y tenemos en nuestro playlist el primer tema de la banda Megadeth con Symphony of Destruction. Acetato atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock a tu estilo. Regresando con más información musical para esta semana. Bueno, muchas cosas que informarles, como toda la semana, siempre transcurren muchas cosas en el mundo de la música, ¿ok? Antes de iniciar con todas estas noticias para todos ustedes, me disculpo porque estoy un poco afónica, ¿ok? Pero de igual manera esto no es impedimento para mí para ofrecerles a ustedes las mejores noticias y la mejor música de las mejores épocas, ¿ok? Así que vamos a disfrutar estas dos horas de rock and roll con la mejor información y compartiendo con ustedes. Recuerda que te puedes comunicar a través del WhatsApp al más 58-412-432-2741 para que puedas solicitar todos los temas de rock que desees escuchar en este gran playlist. Para esta semana hay una lista de noticias bastante interesante, de verdad me ha llamado la atención de una manera increíble, y es que estos artistas, como siempre les comento, están muy activos en el mundo de la música, en los escenarios y demás, y muchas personas no lo creen, pues son bandas que, como todos sabemos, tienen muchos años de trayectoria y hasta 40 años, es el caso de una de las agrupaciones la que le voy a hablar a continuación. Y es que recientemente la banda Metallica ha estrenado un nuevo videoclip en sus canales, en sus plataformas digitales. Y esto es un tema que fue grabado en vivo en su última presentación en California, Estados Unidos, el pasado 17 de diciembre. El tema es Tripper Under Ice y, como les dije, fue grabado en vivo durante uno de sus conciertos de aniversario. Pues sí, estas agrupaciones están totalmente activas a pesar de tener tantos años de trayectoria artística, pues, y esto es realmente admiración para todos, ¿no? Todas esas bandas que están iniciando, allí tienen la mejor inspiración para seguir adelante con su música. Esta gran agrupación Metallica celebró el pasado mes de diciembre en San Francisco su 40º aniversario. Estos americanos presentaron el 30 de noviembre del pasado año una gran caja musical, el cual contiene muchas cosas interesantes de acuerdo a su 40 aniversario, ¿okay? El baterista Lars Ulrich declaró en el mes de septiembre que era ya muy pronto para este disco de Metallica, así que este fue publicado, su última producción discográfica, el 10 de septiembre del año 2021, ¿okay? Muchos más detalles sobre esto, sobre Metallica, estaremos anunciándonos en los próximos programas de Huellas del Rock. Así que vamos a compartir con ustedes el tema que fue publicado recientemente en las plataformas digitales de la banda Metallica, totalmente en vivo en San Francisco, Estados Unidos, el 17 de diciembre, con su tema Tripper Under Ice.

¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Y estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, y acabamos de escuchar de este gran bloque musical de Metallica, 100% Metallica. Primero disfrutamos de un tema que fue publicado recientemente. Bueno, como todos sabemos, esto es un tema ya mucho más antiguo, ¿no? Es perteneciente a su disco Ride the Lightning. Pero actualmente, en el mes de diciembre, se presentaron totalmente en vivo en uno de sus conciertos de aniversario en San Francisco, Estados Unidos. Y esta fue una de sus presentaciones, ¿ok? Acabamos de disfrutar de este gran tema en vivo de Metallica. Y para complementarlo, el tema de su mismo disco, Ride the Lightning, ¿ok? Completamente Metallica este bloque musical, así que espero que lo hayan disfrutado para todos los seguidores de esta gran agrupación. Y me incluyo en ello, ¿ok? Este es un disco totalmente especial, exclusivo de esta agrupación. Y referente a su tema que fue publicado en el mes de diciembre en este concierto aniversario, Driver Under Ice, esta es la quinta canción del segundo disco de Metallica, Ride the Lightning, lanzado en el año 1984. Fue escrita por su vocalista Jim Hetfield, por su baterista Lars Ulrich y por supuesto su guitarrista Kirk Hammer, cada uno de ellos colaborando musicalmente para hacer la mejor pieza musical. Este tema, Ride the Lightning, que lleva el mismo nombre de su álbum, es uno de los mejores realmente, y también es uno de mis favoritos, ¿ok? Así que espero que hayan disfrutado de esta gran pieza de oro que acabamos de compartir aquí en Huellas del Rock. Huellas del Rock, a tu estilo. Continuando con más información musical, continuamos con más noticias de esta semana que han acontecido en el mundo de la música. Entre ellos también tenemos al líder de la banda de Megadeth, Dave Mustaine, que anunció recientemente el nuevo disco de Megadeth se va a retrasar y desvela cuándo saldrá definitivamente. Así que, como todos sabemos, bueno, uno de los más claros e interesantes objetivos para este año 2022 y es lo que es los lanzamientos discográficos de esta gran agrupación Metallica que llevará por nombre The Sick, The Dying in the Deck, esperando este nuevo disco al que llevamos siguiendo la pista desde hace muchos meses, pues, y que recientemente su líder Dave Mustaine ha declarado que se va a retrasar un poco, así que vamos a estar esperando un poco más. Pero estas últimas noticias sobre la finalización de esta grabación apuntan un lanzamiento cercano que al principio se situaba en la próxima primavera, y es que el propio Dave Mustaine, su vocalista y líder de esta banda Megadeth, ha sido encargado de anunciar que la publicación del disco se va a retrasar y apuntando ahora el próximo verano, ¿ok? Así que vamos a estar esperando un poco más de este lanzamiento de la banda Megadeth para este año 2022. Pero lo bueno que tenemos en buenas noticias es que sí vamos a tener para este año nueva producción discográfica de esta gran agrupación, uno de los líderes y pioneros del thrash metal. También tenemos en información musical más agrupaciones que están allí dando lo mejor de sí, trabajando día y noche para compartir con ustedes la mejor música y regresando nuevamente al mundo de la música y los escenarios. También tenemos a la banda Red Hot Chili Peppers, actualmente o recientemente enseñó una nueva canción. O este es un pequeño fragmento de lo que es un nuevo tema y tienes a todos sus seguidores en incógnita. Esta gran agrupación, Red Hot Chili Peppers, en las tablas era casi como una realidad después de que hace pocos meses anunció también que estaban ultimando un nuevo disco. Y este pasado 28 de enero dieron un paso más a la gran senda de compartir en las redes sociales, y un pequeño fragmento musical fue compartido a través de su Instagram. Es una composición perteneciente a tan esperado álbum, así que todo indica que este lanzamiento también será para la primavera y algunas fuentes no oficiales lo fechan aproximadamente para el 6 de mayo, así que estaremos también atentos allí a esta nueva producción discográfica de la banda Red Hot Chili Peppers. El trabajo de esta gran producción discográfica lo dio a conocer su guitarrista John Frusciante, que anunció recientemente esta nueva producción y trabajo discográfico de Red Hot Chili Peppers. Okay, así que más adelante en las próximas producciones de nuestra programación estaremos adelantando más de los nuevos lanzamientos de todas estas agrupaciones. Okay. Huellas del rock. Huellas del rock. Huellas del rock. Penetrando tus sentidos. Y les recordamos nuevamente que puedes continuar comunicándote a través del WhatsApp al más 58412-432-2741 para solicitar todos esos temas musicales que desees escuchar acá en estas dos horas de rock. Vamos a escuchar a continuación un tema que fue solicitado por Noel. Saludos para ti, Noel, que está en sintonía de Huellas del Rock, y vamos a disfrutar de Still Loving You de Scorpions. It's time to win back your love again. volverlas a escuchar en la radio, pues te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y bueno, en este momento les notifico, estaremos conversando en muy pocos minutos con uno de los integrantes de la banda de rock alternativo de Costa Rica, Presagio, ¿ok? Vamos a compartir, a conocer el día de hoy su música, su nueva producción musical, y aquí estaremos conociendo un poco más acerca de ellos, ¿ok? Así que no se despeguen, estén allí totalmente en sintonía, porque aquí en este espacio de Huellas del Rock, en esta entrevista vamos a conocer todo referente a esta agrupación. De la mano de su guitarrista Jorge Sánchez, vamos a conocer desde los inicios hasta la actualidad de esta gran agrupación de Costa Rica, que actualmente está trabajando duro y dando a conocer lo mejor de su música en rock alternativo, Presagio. Y continuando con más información musical, antes de iniciar lo que tenemos pautado para este día, esa entrevista especial, estaremos conversando, como les dije, en pocos minutos con la banda Presagio de Costa Rica. Así que mientras tanto, vamos a conocer y a recordar algunas fechas importantes en efemérides del rock. Un 29 de enero del año 2016 se publicó el 13º álbum de estudio de la banda estadounidense de metal progresivo Dream Theater. Este es llamado The Astonishing. Este fue lanzado a través de Road Drums Records y esta agrupación Dream Theater empezó su campaña de marketing de este gran álbum en octubre del 2015, ¿no? Invitando a visitantes a su sitio web oficial para escoger entre las listas de correo, listas de canciones que integrarían ese gran álbum. Así que este disco fue publicado, como les dije, un 29 de enero del año 2016. Está de aniversario esta gran agrupación Dream Theater con su disco The Astonishing. También un 29 de enero del año 2016, tres semanas después de la muerte de David Bowie, tuvo 12 álbumes en el top 40 de Reino Unido, igualando un récord establecido por Elvis Presley en el año 1977. Así que tres semanas después de la muerte de este gran artista, David Bowie subió al top en Reino Unido un 29 de enero del 2016. El 29 de enero del año 2021, muy reciente, se publicó el álbum de estudio Too Mean to Die. Este es el 16º álbum de estudio de la banda alemana de heavy metal Asek, publicado por Nuclear Blacks. Este es el primer trabajo del bajista Martin Monnett, quien ingresó en el año 2019 para cubrir el puesto de Peter, quien se retiró de la banda el año anterior. Además de eso, es el primer registro en estudio con su guitarrista Philly. Así que en este año 2022 se cumple el primer aniversario de este gran álbum de la banda Asset, Too Mean to Die. También este 29 de enero, pero del año 2017, fallece Elkin Fernando Ramírez Zapata en Medellín, Colombia, mejor conocido como El Titán. Este fue el líder de la banda de heavy metal Kraken. Su primer contacto con la música rock fue a los 16 años de edad, cuando un compañero de tertulia, ¿no?, manifestó su afinidad con este movimiento artístico y compartió en aquella ocasión un cassette que contenía el primer álbum de Led Zeppelin, banda que lo marcaría para siempre. Además de Led Zeppelin, agrupaciones como Black Sabbath, Iron Maiden, Dio, Judas Priest, Motorhead y compositores clásicos, entre ellos también como Beethoven, entre otros, marcaron su vida y crearon en él un estilo muy propio de su visión musical. Así que este gran artista falleció un día como este 29 de enero, pero del año 2017. Estamos cumpliendo de aniversario este gran vocalista colombiano que aún, por supuesto, continúa en nuestro playlist musical, porque aquí muchísimas personas, y entre ellos me incluyo también, yo sé que ustedes son también seguidores de esta gran agrupación Kraken, heavy metal colombiano, así que vamos a rendir tributo a esta gran agrupación y a recordar, rememorar toda esa buena música que han creado, no solamente en su país, Colombia, sino para todo el mundo, para Latinoamérica y todos sus seguidores. Vamos a escuchar a continuación el tema Muere Libre de Kraken. Rompe el silencio, no grito del mundo, te escucho, no temas actuar. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Mind. Teach me. Huellas, huellas, huellas, huellas, huellas del rock. Y estamos de regreso con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento iniciamos nuestra entrevista con la banda Presagio. El 6 de diciembre del año 2016, Javi, José Pablo y David, quienes ya se conocían desde hace muchos años atrás cuando iniciaron el proyecto Presagio en tiempos colegiales, se reúnen en casa de José Pablo para hacer un jam y tratar de recordar las canciones que en su momento la banda interpretó en varios conciertos en sitios reconocidos en la escena del rock de Costa Rica. Con gran asombro notan que aún existe química entre ellos. Para el año 2017, el trío contacta nuevamente a uno de sus compañeros, Jeff Maroto, antiguo bajista de la banda, e inician ensayos en una sala de Paraíso de Cartago. Inicialmente se busca trabajar en canciones originales, pero la banda prefirió realizar algunos covers buscando que Jeff estuviera a nivel en que ya no estuvo un lapso de tiempo de 15 años aproximadamente sin tocar el bajo. A mediados del año 2018, David Irola contacta nuevamente a Dinier Redondo, el cual formó parte de otro proyecto anteriormente junto con David y José Pablo. Redondo se encontraba activo tocando el bajo con la banda de covers Mamón. David le consultó sobre esta disponibilidad de algún baterista, a lo que Dinier inmediatamente reconoció a Rafael, que en algún momento había pasado por las filas de la banda, así que aceptó integrarse a esta gran agrupación, el cual le dieron por nombre Presagio. En diciembre del 2018, la banda Presagio tocó junto con la banda Mamut, en la cual la banda de covers se consolidaba en el área de Cartago, Costa Rica. En esta ocasión, Presagio solo interpretó Mundo Propio e Introspección, generando bastante expectativa debido a su sonido y letras. Luego de este concierto, Presagio hace una alianza y empezó a tocar en conciertos con bandas de la zona como Zares, Los Pardos y Mamú, donde su música fue muy bien recibida a pesar de ser 100% original. Para finales del año 2019, Rafa Calvo abandonó la banda y el puesto de baterista quedó nuevamente vacante. En febrero del 2020 se inician los ensayos con la banda Presagio y Daniel Boom en la batería. Este año, a pesar de esos contratiempos y dificultades causados por la pandemia, la banda se reunió para ensayar cuando fue permitido y antes de todos los cierres totales. Además, se aprovechó también de forma muy productiva el tiempo para pulir las canciones y darle ese sentido y tono único de Presagio, para lo cual se utilizó muchas de las herramientas de la tecnología que ofrecen para ese fin. Este arduo trabajo musical quedaría plasmado en su primer disco, Presagio, grabado, mezclado y masterizado entre junio y julio del 2021 en los estudios de Lúcuma en Cartago, Costa Rica, por el ingeniero Juan Pablo Calvo. Y este disco salió a la venta el pasado 31 de octubre del 2021 y de cual ya salió su primer sencillo promocional que lleva por nombre Sociedad Suciedad. Así que bienvenido aquí a Huellas del Rock, Jorge Sánchez, guitarrista de la banda Presagio. ¿Cómo estás? Bienvenido aquí a Huellas del Rock, este espacio donde siempre buscamos compartir lo mejor de la música del rock y metal latinoamericano. Hola, saludos a todos los que escuchan la Huella del Rock. Acá les habla Jorge Sánchez de Costa Rica, de la banda Presagio. Así es, muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí con nosotros para contarnos un poco de lo que es los inicios de esta gran agrupación y qué tienen actualmente para todos sus seguidores. Así que para iniciar, háblanos un poco de los inicios de esta gran agrupación de rock alternativo, Presagio. ¿Qué los motivó a formar esta agrupación? La banda se inició en 1997, en la época de la secundaria, de Javier y David, conjunto con José Pablo, que eran compañeros en el mismo colegio. Y lo que nos, en ese momento, todo lo que nos influenciaba la música, esa era a divertirse como un grupo de amigos haciendo covers de algunas bandas. Ese fue el motivo del por qué se inició la banda. Así es, y como ya escuchamos un poco en esta gran biografía de la banda, Presagio, esta gran agrupación se inició como una banda de colegio, ¿no? Y desde el año 1997, cuando se inició, ellos aún estaban realizando covers de distintas agrupaciones. Luego iniciaron con letras propias. Esto es muy interesante porque así evoluciona una banda, ¿ok? Cada vez buscando su esencia. Cuéntanos, Jorge, ¿quiénes integran la banda actualmente? La banda está integrada en estos momentos por David Irola en las guitarras principales, Javier Bonilla en la voz y guitarras, Daniel Redondo en el bajo y coros, Daniel Boone en la batería y yo, Jorge, en la guitarra. Excelente, bueno, cada uno de sus integrantes, como siempre, dando lo mejor de sí, aportando su grano de arena para sus mejores producciones musicales. Jorge, háblanos un poco sobre las influencias, ¿con qué género musical ustedes se identifican? Las influencias de la banda son muy variadas, desde el metal muy extremo, de bandas pesadísimas como Cannibal Corpse, hasta clásicos de Johnny Cash, Pink Floyd, y etcétera. Y el género musical con el que nos identificamos es el rock alternativo o metal alternativo. Interesante, ¿no? Una mezcla entre metal pesado, pero también algunos clásicos. Sin embargo, esto da una mezcla entre todas las influencias de sus integrantes en lo que tenemos como rock alternativo. Cada uno de ellos aporta su estilo y tenemos este gran resultado en Presagio. Cuéntanos sobre el nombre de la agrupación. ¿Qué significado tiene este para ustedes? El nombre Presagio es un regalo de un amigo de la banda, Marco Rodríguez, que nos dijo en una ocasión que presagiaba buenas cosas para todos. Entonces, más que todo, esa es la historia del nombre. Y el significado es todo lo que tiene que ver con cosas del alma, esotéricas, las cosas buenas y no tan buenas que se viven todos los días. Claro, así es, todo lo bueno, lo malo que se pueda presagiar, ¿no? Algo que vemos a través de ese tercer ojo, ¿no? Se podría conocer también de esa forma. Muy interesante y original, me encanta. Jorge, continuamos. Háblanos un poco sobre las producciones musicales, demos o singles de la agrupación. ¿Cuánto tienes hasta ahora? Presagio tiene una producción. Este es el primer disco de la banda, con homónimo de la misma, Presagio. Tiene 9 temas y del mismo se han desprendido 3 singles. El primero fue Sociedad Suciedad, el segundo Introspección y el tercero Niebla Perpetua. Muy interesante, ¿no? A pesar de todos los años de trayectoria que tiene la banda Presagio desde el año 1999, actualmente este es su primer disco homónimo, el cual lleva el mismo nombre de la banda, Presagio. Así que vamos a conocer más adelante esa buena música que nos traen desde Costa Rica, aquí a Venezuela, toda Latinoamérica y el mundo, que esto está muy interesante y me encanta su sonido. Así que para conocer un poco más, Jorge, háblanos en cuáles eventos, conciertos, presentaciones en vivo también ustedes han participado recientemente o dónde estarán próximamente. Los que hemos tocado ahorita han sido la mayoría locales, acá en bares de Costa Rica, en San José, en Cartago, en Heredia, y próximamente acá en, otra vez en Cartago, en un lugar que se llama La Pitaya, en cual va a haber un concierto el próximo 19 de febrero, después otro en dos en fechas en marzo, y tenemos más para lo que resta del año. Todo lo vamos a estar anunciando próximamente. Ok, muy interesante. Así que ya saben que próximamente se estará presentando la banda en locales en Costa Rica. Para conocer un poco más sobre eso, lo pueden buscar en sus redes sociales como Presagio Rock CR, ok, en todas sus redes sociales. Cuéntanos cuáles son sus planes a futuro. Los planes están en grabar otro disco, ya hay temas compuestos para él mismo, y si todo sale bien, este año el plan es ir a Argentina a grabar unos singles allá. Muy importante, ¿no? A través de todo este tiempo que han estado realizando buena música, también tienen aún material para más adelante, una nueva producción, y en la cual tienen como planes a futuro viajar a Argentina para seguir trabajando. Cuéntanos sobre este nuevo álbum musical, Jorge, este nuevo disco que lleva por nombre el mismo, la banda, Presagio. Es como el Presagio, es el bebé de todos. Ahí hay trabajo de todos los cinco en todo el transcurso de la grabación, y este mismo lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales, dígase Apple Music, Spotify, YouTube, Deezer, no sé, son muchas, más de 20 las que se puedan imaginar, ahí lo pueden encontrar. Ok, así que ya lo saben, en todas las plataformas digitales ustedes pueden buscar allí el nombre Presagio Rock CR de Costa Rica para que puedan conocer un poco más de su música, que ¿okay? Están publicadas en todas las redes y plataformas digitales musicales disponibles, ok, para que puedan disfrutar de esta gran agrupación de rock alternativo. Para ir culminando, Jorge, quisieras enviarle un mensaje especial a quienes nos escuchan acá en el programa, a nuestro público de Morón, Puerto Cabello, aquí en Carabobo, Venezuela, también a nuestros oyentes de España, Estados Unidos, Chile, Brasil, a través de las estaciones radiales en la cual transmitimos nuestra programación, y por supuesto a sus seguidores de Costa Rica. ¿Cuál es el mensaje de la banda Presagio? Le tengo a todos es que sigan apoyando la música, que nos escuchen, que apoyen a todas las bandas de América. Eso es lo que nos alienta a todos a seguir trabajando en más música para que todos la puedan disfrutar. Ese es el ideal de todos. Un abrazo fuerte a todos los que nos escuchan en distintos países de América, de Europa, a través del programa. Muchísimas gracias, Jorge, por estar aquí, y bueno, saludar a través de todos esos lugares en la cual transmitimos nuestra programación para compartir su música, ¿ok? Desde Costa Rica para Venezuela y todo el mundo. Fue un gusto tenerte aquí, Jorge. Gracias por acompañarnos. Por supuesto, te deseamos mucho éxito en tu carrera, a la banda en general, y Huellas del Rock es su casa. Son bienvenidos para cuando deseen continuar acá su promoción musical nuevamente. Gracias a todos los que estuvieron en el programa Huellas del Rock. Muchas gracias a Ana Karina Escalona por el espacio que nos brindó, por tomarse ese tiempo, por todo. Muchas gracias y un gusto estar acá. Muchísimas gracias a ti también, Jorge. Saludos para toda la banda de Presagio, quienes deben estar allí en sintonía de nuestra programación y que están allí atentos para compartir con ustedes lo mejor de su nuevo álbum Presagio. Vamos a escuchar a continuación dos temas musicales de este gran álbum, que como les dije, lo pueden escuchar y conocer un poco más en todas las plataformas digitales, ¿ok? Como Presagio Rock CR. Vamos a disfrutar a continuación dos temas musicales, Niebla Perpetua y Sociedad Suciedad, presentados por el mismo amigo guitarrista Jorge. Niebla Perpetua, parte del disco homónimo de Presagio. Espero que la disfruten, que les guste y que nos sigan apoyando en todos los proyectos venideros, a nosotros y a todas las bandas de América. 100% rock hecho en casa, por acá en Huellas del Rock. del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos, acabando de disfrutar de este gran bloque musical de la banda Presagio, con sus dos temas, Niebla Perpetua y Sociedad Suciedad. Okay, estos dos temas son pertenecientes a su álbum que aún está en promoción, recientemente se lanzó este pasado mes de octubre del 2021 en Costa Rica. Presagio para Venezuela y toda Latinoamérica por acá en Huellas del Rock. Y continuando con más información musical, vamos a conversar un poco en este momento sobre efemérides del rock. Un 29 de enero del año 2008 se publicó el álbum recopilatorio del grupo The Doors, llamado The Future Starts Here, El Futuro Empieza Aquí. Este fue lanzado en Estados Unidos para conmemorar el 40 aniversario de la banda. Así que este 29 de enero, pero el año 2008, se lanzó este gran disco especial recopilatorio de la banda The Doors. También un 29 de enero del año 2007, el DVD de la banda Kiss, llamado Rock the Nation Live, fue oficialmente lanzado y certificado disco doble platino por la Industria de Grabación Association of America. También este gran disco en vivo de la banda Kiss, como les dije, lanzado un 29 de enero del año 2007. El 29 de enero del año 1983, la banda de rock australiana Men and War encabeza la lista de los singles de Reino Unido y Estados Unidos con su tema Down Under y los álbumes de Reino Unido y Estados Unidos con Business as Usual. Esta hazaña no se había logrado en ese momento desde Rod Stewart, cuando lo hizo en el año 1971. Así que en ese año, en el 83, esta gran agrupación Men and War encabezó las listas musicales en Reino Unido y Estados Unidos con su single Down Under. El 29 de enero del año 1969 nació Rock Barron en Buffalo, Nueva York, Estados Unidos. Este es guitarrista de la banda de death metal Cannibal Corpse. Tocó con la banda en el año 1993 hasta 1997 y se reincorporó en ella en el 2005. Participó en los álbumes de Blading, By Kill y muchos otros más. Este ha sido citado por Gary Moore, por Michael Young, por Randy Roax, con Eddie Van Halen y otros artistas muy reconocidos entre sus influencias. Así que este 29 de enero, pero el año 69, nació este gran músico guitarrista de la banda death metal Cannibal Corpse, Rob Barrett. Continuando en efemérides del rock, un 29 de enero de 1967, Jimi Hendrix y la banda The Who se preparan para un directo, una presentación en vivo en Londres, Reino Unido. El futuro guitarrista de Queen, con 20 años de edad, Brian May, estuvo entre la audiencia. También estuvo allí presente John Lennon y Paul McCartney. Así que esta fue una presentación histórica, ¿ok? Esta presentación, como les dije, estuvo Jimi Hendrix un 29 de enero del año 1967. Para ir culminando acá en efemérides del rock, un 29 de enero del año 1952 nació Tomás Erdelji, mejor conocido como Tommy Ramón o Tomás Erdelji. Este nació en Hungría y fue el primer baterista y único miembro fundador de la banda Los Ramones. Tommy fue el responsable de recomendar a Joe Ramón para que abandonara la guitarra para cumplir el rol de vocalista. Participó en la banda desde el año 1978 cuando grabó su último álbum de estudio, Rocker to Russia, reemplazando a Marky Ramón. Este también trabajó como productor y como ingeniero asistente en la producción de varios álbumes musicales. Así que este 29 de enero, pero del año 52, nació este legendario baterista de Los Ramones. Huellas del rock a tu estilo. Antes de culminar con nuestra programación, vamos a continuar con más temas musicales que han sido solicitados a través de nuestro WhatsApp. Y lo dejamos con esto de Gary Moore, Steve Got the Blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known time after time. But I've still got the blues for you. Used to be so easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love was more. ¿Creíste no volverlas a escuchar en la radio? Pues te equivocas. Aquí está Huellas de Huellas del Rock para revivirlas. A nuestro viaje a través del tiempo y conéctate a la mejor época de la música, solo acá en Huellas del Rock, penetrando tus sentidos, Llegando al final de nuestra programación, de estas 2 horas de rock que hemos disfrutado por acá, así que espero que lo hayan disfrutado al 100%. Igual que yo, que cada vez que realizo estos gran playlists musicales, de acuerdo también con las solicitudes que ustedes hacen a través de la mensajería en WhatsApp, puedes continuar comunicándote conmigo durante toda la semana, así como también el momento que nuestra programación está en el aire en las distintas emisoras en las cuales transmitimos, ¿okay? Así que pendiente para que tomes nota de cada uno de ellos y no te pierdas en ningún momento lo que ofrecemos para ti. Te puedes continuar comunicando a través del más 58412-432-2741 a través del WhatsApp. También nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock para compartir durante toda la semana. Hemos llegado al final de nuestra programación. Gracias a nuestros anunciantes, el gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, fuerza y determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También les recordamos nuevamente todos y cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento lo que ofrece para ti Huellas del Rock durante toda la semana. Puedes sintonizarnos totalmente en vivo los días sábados a las 4 de la tarde a través de La Voz de Morón 93.5 FM y en su página web la www.lavozdemoron935fm.com.be. los domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, el ADN del rock. Los lunes a través de Light Track Radio a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela, en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Los martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.sevenrockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Sábados a la 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes, conoces cada uno de nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento nuestra programación. También les recordamos que a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp estamos publicando consecutivamente cada vez que estamos al aire, ¿ok? Así que atento para que escuche todos los días de la semana. Muy pronto por allí tendremos nuevos compañeros, nuevos aliados radiales, ¿ok? Así que nuestro horario se estará expandiendo durante próximamente esta semana y este próximo mes. Muchísimas gracias a todos por estar allí cada semana disfrutando de nuestra programación. Aquí estamos trabajando musicalmente para todos ustedes con muchísimo gusto. Llegamos gracias a la producción de Luis Escalona, quien nos acompaña en los controles, Juan Rivero, y quien estuvo con ustedes acá en la conducción, locución y producción de este programa, mi persona Ana Karina Escalona, certificada de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Vamos a culminar nuestra programación con otra de las solicitudes que fueron hechas por ustedes. Recuerda siempre que tú marcas la huella y nosotros aquí te la colocamos. Lo dejamos con este tema de Metallica, The Unforgiven 2. Chao, chao. Could you be there? 'Cause I'm the one who waits. love me still, but you'll never love again. She may be beside me, but you'll be there when I'm gone, like a scouting darkest steel. Te equivocas. Aquí está Huellas del Rock para revivirlas. Light. Huellas del rock. Huellas del rock. El estilo que penetra tus sentidos.